gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, revolucionamos nuestros medios alternativos. RNMA, repetimos, ninguna mujer asesinada. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la colectiva. Zumba la tuya. Lleva raca. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Muy, pero muy buenos días a todos y todas las que y los que siempre me trabo por la necesidad de les decir que están del otro lado. Que están del otro lado. Enganchados a un nuevo programa de Enredando las Mañanas, un nuevo esfuerzo colectivo. Hoy nosotros desde acá, el resto de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde las puertas del AFCA, donde ayer realizamos un sillazo, porque los medios comunitarios, alternativos y populares seguimos esperando las licencias, los llamados a concursos, que hagan el plan técnico y tantas otras cosas que suponíamos que con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual iban a empezar a normalizarse, pero lamentablemente tenemos que decir que no es así. Muy buenos días, Camila, ¿cómo estás? Todo bien, Anto. Buen día para vos y para todos los que, todos los que estén del otro lado escuchando. Un día muy caluroso, al menos aquí como en la capital. Pegajosa, ¿no? Exactamente, como arrancamos así medio. Acá hacen más o menos 27 grados. Acá dentro del estudio de FM La Caterva debe hacer como 35, la máxima a la que se supone va a llegar hoy, el día de hoy. La temperatura, dicen que mañana ya llueve mucho y el domingo también. Y el domingo, hoy va a haber 34 grados de máxima y el domingo va a haber 24 grados de máxima. Ahí nos están bien, va a bajar 10 grados. Llamando, debe ser nuestro compañero para poder hablar un poco de lo que estuvo sucediendo ayer. Como adelantaba recién, Anto, se realizó un sillazo en la AFCA porque llevan 5 años de la sanción de la Ley de Medios. Allá por noviembre estuvimos celebrando los 5 años y a mí se me ocurría recordar algo que decía Martín Becerra en relación a la Ley de Argentina Digital, en realidad, pero que me parece que se aplica también a lo que tiene que ver con la Ley de Medios, a 5 años sobre todo. Él se refería a la Ley de Argentina Digital como un compendio de buenas intenciones. Me parece que la Ley de Medios termina funcionando en algún punto así, porque es un compendio de buenas intenciones, pero que después no se terminan aplicando porque a 5 años seguimos reclamando el reconocimiento, el plan técnico y los llamados a concursos que todavía están por ahí dando vueltas. No hubo mejor definición en bastante tiempo que un compendio de buenas intenciones. Es cierto lo que acá recuerda Cami, que dijo Becerra hace algunos programas nomás, en este día de Enredando las Mañanas, cuando le consultamos por la Ley de Argentina Digital, que ya se convirtió en lo que era el proyecto de ley en ese momento, convertido en ley ahora hace poquitos días. Estamos en comunicación ya con Luis Angió, que está ahí, compañero de la RNMA, que está en la puerta del AFCA, porque además de hacerles un sillazo, nos quedamos a dormir, y para que nos cuente cómo está el panorama, cómo pasaron la noche y qué perspectivas hay, si hubo alguna respuesta por parte del AFCA en relación al reclamo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Muy bien, aquí en la puerta de la AFCA, donde, bueno, un grupo de compañeros pasó bien la noche sin ningún inconveniente, esperando el día de hoy, donde, bueno, ya a esta hora

Bueno, ahí sacaron una nota de casi media carilla y no mencionan absolutamente la movida que estamos haciendo nosotros. O sea, que está bien claro que esto no solo le molesta a sectores del gobierno, sino también a los sectores de la oposición, porque como nosotros decimos, ¿no? Clarín miente, pero Sabatella también. Clarísimo, Luis. El análisis lo compartimos desde acá y les mandamos un abrazo enorme. Nos encontramos en estos días, seguramente. Bien, y seguimos la pelea. Gracias. Un abrazo grande. Saludos a todos. Chau, chau. Chau. Pasaba Luis Angió, compañero de otras voces y otras propuestas de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde la puerta del AFCA, donde quienes se quedaron a dormir están repartiéndole el comunicado de la Red Nacional de Medios Alternativos a los funcionarios que van llegando a ocupar sus lugares de todos los días. Donde... Menos Sabatella. Menos Sabatella, que está esperando que nos vayamos para ver si puede arribar. Por eso Francisco D'Alessio debe haber consultado. Que nos escuche y le vamos avisando a ver si están o no están. Que sintonice. Le podemos ahora mandar un mensaje por privado y decirle que sintonice, porque seguramente es nuestro amigo de Facebook. Bueno, continuamos con este Enredando las Mañanas. Con buen día, Julio. Buen día, Julio. Buen día, ¿cómo están, chicas? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Demasiado calor, todo costaba más en casa a la mañana, así que bueno, llegué un cachito tarde. Va variando las excusas, sí. ¿Viste? No, lo bueno va, es temperatura, que... temperatura, se actualiza la excusa. Temperatura, temperatura es muy buena igual la excusa. O hace muy frío, claro. Hace mucho frío, costaba levantarse. Emilia, queremos contar que Emilia ya no está viniendo al jardín. No. Ya no se ve excusa. Porque terminaron las clases. De hecho, si no escuchan ruidos hoy que se filtraban en otras emisiones de Enredando las Mañanas, es porque el jardín ya no nos acompaña, lo cual es una tristeza, porque llegar a este espacio y que estén los niños y las niñas y los docentes, los educadores y las educadoras es hermoso, y hoy no nos encontramos con Elios y Elias, por eso Cami también tuvo que esperar en la puerta un largo rato. Mira, hoy hice puerta un ratito. Bueno, está bien, pero traje cerezas para compensar la demora. Compensa. A mí me gana, ya está, no puedo enojarme. Bueno, vamos con lo que tenemos para hoy. Vamos a hablar con Victoria Nafa, que es la abogada de Martín Olivera, que fue condenado a 6 meses de prisión en suspenso en el fallo judicial por Villa Obrera. Lo habíamos sacado a Martín en otra oportunidad antes de que se conociera el fallo, cuando habían suspendido un allanamiento en las oficinas de Soria Hijo. Finalmente fue condenado. El resto de los compañeros y compañeras que estaban procesados fueron absueltos. Recordemos que había 2 compañeros procesados por robo de electricidad, ¿te acordás? Por hurto de electricidad. Y el resto estaban por usurpación. Así que vamos a hablar con la abogada, con Victoria Nafa, para que nos cuente un poco por qué este fallo es un fallo netamente político y va en contra de los y las que luchan todos los días por el derecho a la tierra. ¿Qué más tenemos? Vamos a estar hablando con una compañera del ENECA, porque ayer finalmente se sancionó el proyecto de ley MECA, que era este proyecto de ley de centros culturales, que tiene como distintas particularidades, y desde el ENECA se le habían realizado un montón de críticas a este proyecto. Finalmente logró sancionarse en la legislatura con la intervención de la hermana de Macri. Eso es lo más particular que tuvo este proyecto de ley, que había sido resistido continuamente durante todas las sesiones, en todas las movilizaciones que se realizaron, y parece que la hermana de Macri levantó el teléfono y le dijo: che, me parece que está bueno que lo aprueben. Y de repente se aprobó el proyecto en el día de ayer. ¿Es así la hermana que de Macri, Florencia? Florencia fue la que intervino. Así que vamos a estar hablando con alguna compañera de la ENECA para que nos cuenten su postura sobre este proyecto de ley, esta ley. Yo una vez fui a una fiesta y estaba Florencia Macri. ¿En serio? También fuiste a una y estaba Lía Cruzet. Sí, es cierto. Él se cruza con gente particular. Estoy yendo a buenas fiestas últimamente. Ya que la hermana de Macri llame para decir que está bueno el proyecto y que se apruebe, es desde el vamos dudoso. Sí, un proyecto que ha generado mucha polémica, ¿no? En el sector cultural, mucho debate. Algunos están a favor, otros están en contra. Así que vamos a estar conversando con un compañero o compañera de ENECA, el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, para que nos cuente cuál es su visión sobre la aprobación de esta ley. También nos vamos a comunicar con Cuba. Vamos a estar hablando con la polilla cubana. Salía mucho en esta emisora cuando Herman Schiller tenía su programa acá, Aguantando de Pie. Vamos a estar hablando con ella para que nos cuente su perspectiva de los últimos anuncios en relación a la liberación de los compañeros cubanos y al acercamiento, se podría decir, entre Estados Unidos y Cuba. Así es, se renuevan las relaciones diplomáticas. Veremos qué consecuencias tiene esto No se levantó el bloqueo, como muchos están diciendo, o no, no todavía por lo menos. Veremos qué sucede. Todavía tiene que pasar por el Congreso el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y obviamente la liberación de los tres compañeros que todavía permanecían presos en las cárceles yanquis es sin duda un gran paso para la humanidad toda. Vamos a estar hablando con algún compañero de los pibes, ¿no, Julio? Con Luciano Álvarez. Los pibes ayer hicieron una demostración, una manifestación frente al IBC, el Instituto de la Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahí en Carlos Pellegrini, por la falta de pagos a la cooperativa de vivienda que ellos tienen, la Covilpi, y además este sábado 20 de diciembre, como parte también de las marchas, manifestaciones y demás actividades que hay en relación al 20 de diciembre, ellos van a estar inaugurando 20 viviendas populares, así que vamos a hablar con Luciano Álvarez para que nos cuente qué pasó ayer. Bueno, Pablo Cormi, que hasta ahí anunciamos, ¿no? Porque ¿cómo hasta ahí, si no? Nada, Pablo Cormi, porque Racing salió campeón. Claro, Anto, ¿qué quieres decir? Y hasta ahí anunciamos. ¿Cómo hasta ahí? O sea, hoy es el día más importante para que... No entiendo cómo todavía no está conectado y estamos claro. Hablando con Pablo Cormi. Primer llamado. ¿Cómo llamamos a Luis Angió y no abrió Pablo Cormi? ¿Cómo no está acá en el piso? No entiendo cómo no lo pensaron antes, realmente. O sea, pasamos muchos meses juntos como para que no recuerden que hoy Pablo Cormi tenía que estar todo el día al aire y solo Racing. Repasando los goles de Racing. Sí, Racing campeón. Se me queda una lágrima. ¿Qué más se puede decir? Bueno, estamos con una racinguista de pura cepa en el estudio y dos que no somos de Racing, pero que nos puso muy contento. Puso muy contento. Muy así contento. Que, bueno. Yo te mandé un mail felicitándote. Sí, es un mail muy lindo. Dura la alegría. Bueno, y hasta ahí, ahora sí, anunciamos sí. Y nos vamos con el primer temita de la mañana, Olvídala de los Palmeras. Compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla, que por más que lo intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente, que no puedo pasar siquiera un día sin verla, así sea desde lejos, que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo. Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por quien vivir y que la busque, esto es un absurdo. Para mí, por eso quiero hablarle, si es preciso rogarle que regrese a mi vida. Inténtalo, es que no puedo hacerlo, si por dejar sus sueños me cause mil heridas. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, te busca otra ilusión. Es que no dejan los recuerdos, si yo le enseñé a amar y su primer amor no salen de mi pensamiento. Aún ella vive aquí dentro del corazón. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala, mejor olvídala, arráncala de ti, te busca otra ilusión. Es tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere.

justamente son los años que tiene el barrio, y lo que se le imputaban a los vecinos eran dos delitos, que básicamente era el delito de usurpación por la toma de tierra y el delito de hurto de energía. Así que llegaron 6 personas al juicio, que empezó el 17 de noviembre, y en el juicio se dieron varias particularidades que daban cuenta, por un lado, de la irregularidad del proceso, o sea, lo que se denunció siempre en esta causa. Hubieron en el periodo de la instrucción, que es la primera parte del proceso penal, muchas irregularidades que nunca fueron admitidas por otro órgano judicial de la provincia, siempre fueron avaladas, y fue así que se llegó a un juicio. Pero por el otro lado, en el juicio se logró revertir el eje de la discusión. Lo que venimos diciendo, empezó debatiendo si 6 personas habían cometido un delito o no, y se terminó debatiendo sobre la política habitacional del municipio, sobre la falta de respuestas a múltiples reclamos que los vecinos venían haciendo previo al asentamiento, sobre todo la actitud discriminatoria del propio municipio frente a los vecinos. Por ahí recordar que el municipio en esta causa era querellante, porque justamente uno de los terrenos del barrio es del municipio, fue adquirido por el municipio por un convenio. Por eso el municipio era el que inició la denuncia penal y el que se presentó posteriormente como querellante en la causa. Nosotros teníamos, digamos, antes de lo que era el fallo, teníamos la convicción de que no era un fallo que se iba a resolver con argumentos jurídicos, porque fue, era una decisión política que había que tomar, y el juez de la causa, que es Juan Pablo Chirino, terminó resolviendo de una manera que por ahí en algunos aspectos sí fue sorprendente, no tanto en la decisión, pero sí en la falta de argumentos jurídicos y en lo nefasto de los argumentos políticos. Terminó condenando solamente a quien es el referente del barrio, Martín Olivera, a una pena que es menor, que no es de cumplimiento efectivo, pero que implica un antecedente para cualquier toma de la ciudad, y que además prevé como accesorio el tema del desalojo, que igual es un desalojo que es imposible que se lleve a cabo. Pero simbólicamente está en la sentencia. Victoria, perdón, entonces si querías preguntarle algo. No, capaz reflexionar sobre cuál es la situación en general en Río Negro de la criminalización de los compañeros y las compañeras que están en la lucha por la tierra y la vivienda. Sí, tal cual. Mira, la mayoría de las tomas acá están judicializadas, ya sea en procesos civiles o en procesos penales. Y la mayoría de ellas también tienen latente el tema del desalojo. Por ahí la particularidad en este caso, que creemos que implica una avanzada en el sentido de la criminalización y un antecedente, es que era el segundo juicio oral y público por una toma de tierras en la provincia. El primero había sido en junio de este año por un barrio de 5 Saltos, pero que llegó a juicio y se cayó enseguida porque la acción estaba prescripta, o sea que no se pudo debatir a fondo y sobreseyeron a los compañeros. En este caso no, la acción no estaba prescripta, y sí hubo una condena, por lo tanto es la primera condena, es el primer juez que condena por una toma de tierras en la provincia, lo cual creemos que va a tener repercusión justamente por el estado de las otras causas. Hay muchas causas que están justamente en la instancia de ya pasar a juicio oral, y que justamente lo que veníamos viendo es que están frenadas porque se estaba esperando qué iba a pasar con este antecedente, que no es menor el juez que lo dicta, y no es menor la ciudad, y no es menor el barrio en sí, digamos, como un barrio que ha marcado, digamos, referencia en muchas cuestiones. Y Victoria, ahora, ¿cómo continúa el caso? ¿Piensan apelar la sentencia? Sí, mira, tenemos que preparar la casación. La sentencia nos notificaron recién ayer. Así que para la casación tenemos 10 días hábiles que ya se vencerían, digamos, en febrero del año que viene, por el tema de que quedan pocos días hábiles en este periodo. Pero por supuesto se va a casar y creemos que saliendo de la provincia, o sea, no en instancia del Superior Tribunal, pero sí de la Corte, la respuesta tiene que ser favorable para los vecinos, porque es muy claro, digamos, el argumento político del juez. Por ahí, no sé, mencionarte esto, si bien es común de alguna manera ver a los referentes de los barrios criminalizados, el juez en su propio fallo dice textualmente, porque me lo anoté acá, si existe una condena es porque el propio Libera, al asumir el liderazgo de la toma, su reclamo político generó prueba en su contra, y de haber asumido otra actitud capaz hubiese sido imposible este resultado. Eso es lo que dice el juez, y es clarísimo. Martín Olivera fue condenado por ser referente del barrio, claro, y por haber asumido la representación de varios vecinos. Claro, entonces ya no se trata solamente de que es un análisis por el cual uno hace entonces que la causa judicial es política, sino que directamente hay un argumento político para condenarlo. No, sí, tal cual. Y un mensaje clarísimo que se intenta dar, y que obviamente no va a ser recibido por los vecinos del barrio, pero es un mensaje claro. O sea, terminás condenado porque te movilizaste, porque te organizaste y porque luchaste. Sí, realmente, o sea, por eso te decía, o sea, no llama la atención que sea el referente el criminalizado, pero sí llama la atención lo burdo de la argumentación y lo claro de la cuestión política en un fallo judicial. Clarísimo, Victoria. Bueno, queríamos tener tu voz para que cuentes un poco cómo había sido el desenlace de este juicio, y estamos en contacto para ver cómo sigue. Dale. Te mandamos un abrazo grande. Chao. Chau. Pasaba Victoria Nafa, abogada de Martín Olivera y el resto de los compañeros de Villa Obrera. Martín Olivera, recordamos, fue sentenciado a 6 meses de prisión en suspenso por ser el referente político de una toma de tierras, clarísimo lo dice ahí el fallo que nos señalaba Victoria. Otra muestra más del avance de la represión por sobre los que se organizan y luchan por el derecho a una vida digna, en este caso la vivienda ahí en Río Negro. Recordemos que en Río Negro hay más de 30, 40, en Cipolletti nomás, perdón, no quería ir Río Negro todo, no, Cipolletti, hay más de 30 o 40 tomas de tierras, la lucha por la tierra y la vivienda es muy fuerte, y la organización también es muy fuerte, así que no dudamos que este fallo no va a asustar a los compañeros, sino que lo que va a hacer es dar más fuerza en la lucha. ¿Se puede proponer al aire ir a movilizar a la casa del juez o no se puede? Se puede proponer al aire ir a movilizar a la casa del juez, porque chirinos. Porque me imagino que se conocen todos, más que acá, digamos, ¿no? Que todos saben dónde vive el otro y la otra, así que... Sobre todo el juez. Todo el juez, claro. Una Navidad frente a la casa del juez. Bueno, nos vamos de Navidad frente a... Vamos a pasar Navidad frente al juez. ¿Vos querés festejar Navidad en algún de alguna forma protestando? Combativa. Yo no quiero festejar Navidad en una mesa familiar, en una casa. Estoy buscando... En la calle, ¿alguna forma? Alguna forma de que la Navidad se festeje en la calle, con un motivo, claro, sí, reivindicativo y político. Así que, bueno, lo voy tirando. Nos vamos con el Gordo Motoneta y volvemos en un ratito con más Enredando las Mañanas. Conmovedora, rudo motor, de raza noble, capaz de no caerse andando por el borde, solo por el borde, inconsciente del temor, forzando cambiar al futuro aunque sea duro, no acusa dolor, qué grande tesoro, incandescente, juegos de fuego para bancarse el presente. Todo derrite, todo devora. Se siente contenta la gente cuando él está ausente. No siente temor. son, qué fuerte pisón. Pero cae, hace escalada, recaída y otra vez va para arriba. Es de terror, como ahora. Por eso digo que para el imparable que te fulmina, si te pisa te aplasta. No puede parar, no puede parar. El gordomón con esta no puede parar, no puede parar, no puede parar. El gordomón con esta no puede parar, no puede parar, no puede parar. Y el ruido, el silencio lo altera, cualquier cosa lo exaspera. No tiene paz, quiere más gas. Procedente de los antiguos pensos, donde cuando habla te pone lenguachón, implacable lenguachón. Entiende sus redes rigidas y todo vigila. Adicto al control y al descontrol. Montado en su motoneta es una saeta que viaja hacia vos, que viaja hacia vos. La cabeza es un gordo que ordena, amotina y extermina. Corazones en la olla y ataca tal la magolla. Por eso digo que para el imparable que te fulmina, si te pisa te aplasta. No puede parar, no puede parar. El gordo motoneta no puede parar, no puede parar, no puede parar. El gordo motoneta no puede parar, no puede parar, no puede parar. El gordo motoneta no puede parar. No puede parar, no puede parar. El gordo motoneta no puede parar, no puede parar, no puede parar. Ratatouille, ratatouille, ratatouille, ratatouille. Ratatouille, ratatouille. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tercer bloque acá en Enredando la Caterva, ¿se escuchó? ¿En Enredando la Caterva? Enredando las mañanas, en FM La Caterva. Re aparatero Enredando la Caterva. Es que la Caterva está toda enredada, hay un quilombo de cables, el calor nos pone así, se cortó ahí del otro lado, escucho que nuestro entrevistado cortó porque no le pareció que... Porque bien, dijiste mal el nombre del programa. Porque dije mal el nombre del programa y eso es motivo de que el entrevistado te corte, me lo merezco. Pero bueno, ojalá que... podamos volver a comunicarnos. Estamos hablando de Luciano Álvarez, él es integrante de la organización social y política Comedor Los Pibes, que en el día de ayer han tomado el edificio del IBC, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, junto a los cooperativistas de la COVILPI. La COVILPI es la cooperativa de vivienda de Los Pibes, que están ahí construyendo en La Boca hace ya varios años. Estaban por terminar, de hecho, y este sábado van a inaugurar parte de las casas ahí en La Boca, así que vamos a retomar el contacto con Luciano para que nos cuente qué fue lo que sucedió ayer. Y también le podemos preguntar si se puso contento o no con el campeonato de Racing, o no, Cami. Podemos preguntárselo a todas las personas eso, a todos los que entrevistemos hoy. A todas las personas que entrevistemos hoy. ¿Cómo les afectó el campeonato de Racing? Perfecto, me parece muy bien, me parece una forma de mantenerlo vivo. Luego les podemos preguntar cómo les afectó el hijo de puta de Higuaín. No, mentira. Eso no. Igual a mí me sorprendió, justo hablas de la inauguración de las casas tan cercano al 19-20. Hoy es 19, mañana es 20. Es la primera vez, yo sé que se hicieron muchos chistes, que caigo en la situación en que Racing sale campeón en el mismo momento. Pero no en lo la habías misma pensado fecha. En la previa.

humano, hermano, esta nuestra propia cruz pura, su cura dura, de tanta podredumbre, esta locura se ha transformado en una muy mala costumbre. Por favor, que se vislumbre una luz que nos alumbre, una luz que como Jesús reviva y nos haga volar libres como pájaros, y despertarnos de nuestra propia tumba como también lo hizo con Lázaro. Lo bueno máximo, quien nos dará el diagnóstico, todos aquí esperando el próximo pronóstico de esta realidad que en verdad se ha desbandado y que ya nadie la controla, y que como perro terminamos mordiendo nuestra propia cola. Ahora en esta bataola, uno ya no es un espejismo, es un reflejo de uno mismo. Así funcionan nuestros tiempos del escepticismo. Pido un milagro que nos pueda despertar, pido un milagro para nosotros la gente. Yo digo que no hay que esperarlo al destino, un milagro que baje la tierra. Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por esto sigo el intento, penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Y ahora sí, apenas pasaditas las 11 de la mañana, continuamos en este Enredando las Mañanas del día viernes. Anto no para de abanicarse, no sé por qué no prendió el ventilador todavía. Es la gran pregunta que tengo esta mañana. 76 grados acá en el estudio de FM La Caterva, afuera hace un poco menos, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires. En el resto del país no sabemos, pero lo podemos buscar si quieren. Vos tenés la computadora, Juno. Yo tengo la computadora, bueno. Para poder buscar esas cosas. Yo igual sigo insistiendo con el mate. Perfecto, no sé por qué lo hago, pero... Yo cuando hace más de 25 grados no tomo mate. Vos no tomás mucho mate en general. Vos no tomás mucho mate en general, eso es cierto. Mucho mate en general no tomo, eso es cierto. Vamos cerrando el año y vamos mundo, tirando cosas al aire. El mundo se divide entre las personas que toman mate hacia 40 grados de calor y las personas que no. Yo estoy entre las que no. Y además voy a agregar un dato más. El mundo se divide en las personas en las que... El mundo se divide entre las personas que cuando llegas a un lugar a las 9:30 a preparar un programa están tomando mate y te conviene, aceptás. Vos sos el que no acepta el mate. Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Con esta carga lo acusan de todo. Sí, me acusan de no aceptar los mates a las 9:30 de la mañana cuando hacen más de 25 grados. El mundo se divide entre las personas que es una linda consigna. Consigna radial. Consigna radial, ¿no? ¿Vos cómo dividirías a las personas del mundo? También, las que toman mate y las que no, ya lo dijiste. ¿Qué otra división tenés, por ejemplo? Y bueno, en este momento, no, soy monotemática, no lo puedo evitar, pero todavía no pasó una semana, así que me parece que todavía está bien. Entre las personas que sintieron la felicidad del domingo por la noche y los que no. Muy para bien. Mí la gente se divide así, porque más allá de ser o no Racing, tenés que sentirlo. Anto lo sintió y me mandó un mail muy hermoso. para decirme que estaba sintiendo esa felicidad. El otro día leí en Facebook que se divide el mundo entre las personas que publicaban las pautas de seguridad en su muro de Facebook y las que, y no. Las que no. Es perfecto. Muy bueno esto. Sí, sí. Hubo como un boom, ¿no? De pautas de seguridad, de gente, mucha gente publicando. Gabriel Sansoterra, por ejemplo. Yo lo vi en el Facebook de Gabriel Sansoterra, un compañero del Movimiento Popular La Dignidad, que le mandamos un abrazo enorme si nos está escuchando. Así es. Bueno, vamos a pasar a algunas actividades de agenda de este fin de semana. En el día de hoy hay una conferencia de prensa y festival ahí en la sede central de Pañuelos en Rebeldía, sede central y única, ¿no? ¿Tiene muchas sedes Pañuelos? Sí, tiene muchas sedes. Para mí cada lugar al que va Corol es una pequeña sede de Pañuelos en Rebeldía, porque ella lleva a cuestas toda esa carga de educación popular, rebelde y liberadora. ¿Corol o cualquier otro compañero del colectivo Pañuelos en Rebeldía? Así es, pero bueno, ella como que condensa esa capacidad de llevar la sede ahí donde vaya. La educación popular. Pero la sede central es ahí en el barrio de Pompeya. ¿Tenés la calle ahí, Anto, para informarla? Sí, Carlos María Ramírez, 1469, hoy a partir de las 18 horas, la conferencia de prensa y después festival, festejando y resistiendo los 10 años del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía. Recordemos que ellos estaban con una orden de remate que se paró por 90 días producto de la lucha, pero sigue latente. El Banco de la Provincia estaba involucrado, así que convocamos a todas y todos los que nos están escuchando a acercarse al festival y a la conferencia de prensa de Pañuelos en Rebeldía. Estuvimos presentes en aquellos días, los sueños no se desalojan, fue un poco el eslogan, el hashtag con el cual se difundió toda esta lucha de Pañuelos en Rebeldía. Vi una foto de Manu Chao con el cartel de los sueños no se desalojan. En realidad me pasó que vi últimamente muchas fotos de Manu Chao con distintos carteles en apoyo a distintas luchas, lo cual obviamente habla bien de Manu Chao y de esta nueva modalidad de sacarse fotos con carteles y subirlas al internet. Lo que sí me parece es que Manu Chao está en Argentina, ¿no? Tengo entendido que todavía sigue en nuestro país. Yo con Manu Chao tengo un tema de que siempre está el rumor de que está en Argentina y que está por tocar en algún lugar en el que uno está cerca. No sé por qué, pero cuando yo estuve por el norte, Manu Chao iba a estar casi siempre en Tilcara tocando. Nunca estuvo. Así que no sé dónde está Manu Chao. Podemos llamarlo y averiguar. Podemos llamarlo y podemos preguntarle si se puso contento con el título de Racing, que es la consigna del día de hoy, ¿no? Pregúntele al invitado cómo sintió el campeonato de Racing. Ahí está. Está bien. Bueno, ya estamos en comunicación hablando de Racing, hablando de deportes, hablando de campeonatos con mi amigo Pablo Cormick, al que le damos la bienvenida nuevamente a Estendreando las Mañanas. ¿Cómo estás, Pablito? Hola Juli, hola Cami, hola Anto, buen día para todos. Buen día. Te cuento que en el día de hoy a los distintos entrevistados que pasan por este programa le estamos consultando cuál ha sido su nivel de involucramiento, cuál ha sido su afectación con el campeonato de Racing. Vos sos parte de este programa, así que te toca también decirlo. Mi manera de involucrarme con el título de Racing es estrictamente profesional. Vamos, Pablito, dale. ¿Qué hay detrás del periodista deportivo? Eso es lo que no, a ver, ¿dónde están los sentimientos? No, hay sentimientos. Con el título de Racing, como con cualquier otro, primero profesional porque me dedico a esto. Pero tengo amigos de Racing. Entonces, por ese lado va, sobre todo. Pensé en Cami cuando Racing salió campeón, esa es la verdad. Gracias, Pablito, gracias. Y tengo algunos otros amigos de Racing, como Facundo Arrozamena, por ejemplo, si llega a estar escuchando el programa, que pensé en él. Muy bien. Y algunos otros, ¿sí? Me acordé de una anécdota vinculada con las transmisiones del Fútbol para Todos. De un compañero acá de ESPN que le tocó relatar una buena cantidad de partidos de Racing en la última parte del torneo, y dicen que fue un deseo de Máximo Kirchner, pero puede no ser cierto. Pero fue un deseo de todos los hinchas de Racing. Máximo es uno más. Sí, claro, bueno, es uno más que tiene tal vez un poco más de influencia que todo el resto de los hinchas de Racing en las transmisiones del fútbol para todo. Lo cierto es que yo le pregunté estamos hablando de Jorge Barril, quien relató buena parte de los partidos de Racing, sobre todo la última parte del campeonato, y dijo, yo escuché lo mismo, pero nadie lo llamó a él para contarle eso. Vamos a aclarar, porque por ahí no se entendió, el deseo de Máximo era que relatara Barril. Porque le empezó a ir bien a Racing en el campeonato. Claro, no que Racing salía campeón, porque Cami entendió que el deseo de Máximo era que Racing salía campeón y por eso te dijo, igual que el de muchos hinchas de Racing, no. Claro, no, por eso dije vincular a las transmisiones de fútbol. Perfecto. Bueno, ahora, cuando sí. Se empezó a hablar de eso, de que Máximo era el que quería que Jorge Barril relatara los partidos de Racing,

Pablito. Bueno, un abrazo para el artista que se dedicó el tiempo a hacer esa cultura. Bueno, bueno, cada uno se dedica a lo que puede, viejo. Nosotros por eso, y está muy bien. Está bien, está bien. Bueno, pensé que lo decía con un dejo de ironía. No, no, no, no, para nada. Pero la imagen esa, el video, esa imagen, creo que es la imagen que más vi en los últimos 12 años en mi trabajo, así que no hay ningún problema, ya la tengo bien, bien presente. Hoy creo, ya vamos terminando con esto, creo que fue la primera vez que mencionaste el lugar donde trabajás. Nosotros nunca lo habíamos querido decir al aire, pero lo has hecho vos, así que... Sí, no hay ningún problema. Lo mencioné justo porque se dio la ocasión del tema de recordar lo del relato de los partidos de Racing y demás. Perfecto. El señor Pablo Gómez. Para Gormick contextualizar esa charla. Es ahí jefe de todos en Sport Center en ESPN. Nada. Jefe de Kike Wolf. Sí. La última parte de la frase está bien, la primera no, yo no soy jefe de nadie. Bueno, Pablito, te mandamos un fuerte abrazo, querido. Dale, un abrazo. Y gracias por acompañar toda la campaña. Bueno, felicitaciones a Camila. Está muy agradecida contigo. Sí, cree que tuviste algo que ver con que Racing sea campeón esta comunicación de los viernes, así que la mantendremos a ver qué sucede. Bueno, me parece bárbaro que tenga esas creencias. No será Máximo y Barril, pero pero Camila, con Miguel enredando. Claro, Camila y Pablito también tienen lo suyo. Bueno, me parece bárbaro. Fuerte abrazo, Pablito. Un abrazo, un beso para usted. Hay que ver qué Cava la tira más, si la de Máximo o la mía. Sí, no sé, es momento de sumar máximas, de sumar cábalas. Solo una cosa quería decir, y no tanto en relación a mi felicidad, sino a la felicidad de un montón de gente. Los festejos, tanto en la cancha, como en la sede, como el obelisco, fueron bellísimos. Había un montón de familias, no hubo quilombos. Realmente, yo me fui pensando que iba a ser así, pero sabiendo que... Siempre está la gente que le gusta armar bardo, la policía que rápidamente está preparada para reprimir, y no hubo ninguna situación de violencia. Al menos en todo el tiempo que yo estuve en el obelisco no se registró ni una sola situación de tensión, nadie queriendo romper nada, la policía sin ningún tipo de intervención en nada, así que es lindo por disfrutar de este tipo de festejos. ¿Hemos madurado como pueblo? Los dejo pensando. Nos vamos a escuchar un tema. Cuando volvemos, la polilla cubana en directo desde Cuba para hablarnos sobre las repercusiones que está teniendo en Cuba esta apertura de las relaciones diplomáticas. No le vamos a preguntar a ella qué opina el título de Racing, Camis, porque no, no, no creo que no haya, creo que se haya enterado. No, no creo que haya llegado hasta allá. Así que... O sí, vamos. Nos veremos. sé cómo hacer para olvidar el dolor. Pero si dicen aquí no puedo, lo creo yo que encuentro un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo, dicen que aquí no podemos hacerlo. Cuanto más grande es la pena, más ruido va a hacer al caer. Y vamos a seguir empezando de nuevo, muchas veces de nuevo. Aunque digan que aquí no podemos hacerlo, seguimos en Enredando las Mañanas y como habíamos anticipado, estamos ya en comunicación directa con Cuba, con Rosa Cristina Báez Valdés, la polilla cubana, para tener una voz desde allá, desde la isla, desde nuestra hermana Cuba, de cómo están viviendo estas horas, estos días en que se conocieron, por un lado, la libertad a los tres cubanos y también el acercamiento o la... El reacomodamiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Hola, Rosa, ¿nos escuchás? Hola, buenos días para todos. Un abrazo muy fuerte en medio de este ambiente de alegría y de felicidad que vivimos todos los cubanos. Rosa, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo recibieron la noticia de la libertad, además de con alegría? ¿Cuál es la perspectiva de cambio que se tiene a partir de estos anuncios que hicieron tanto Raúl como Barack Obama? Mira, todos los cubanos están muy contentos. Tendría que citarte primero lo que habló el propio Barack Obama. Somos dos países que estamos ligados por muchas cosas, que durante 56 años hemos estado separados por políticas oscuras y obtusas del gobierno norteamericano. No quiero decir con esto, y esto quiero que quede muy claro, porque ha habido incluso dudas manifestadas de grandes amigos de Argentina y otros países, que Cuba no cambie en nada, simple y sencillamente la Oficina de Intereses de Estados Unidos cambia su nombre por el de embajada. Si hasta ahora no han sido con nosotros, no van a poder tampoco, porque las relaciones estén abiertas. Habrá cambios, muchas cosas que nosotros usamos ahora de manera ilegal, porque Estados Unidos no nos lo permitía, desde Windows 7 hasta programas informáticos, pues simplemente ahora tendremos que usarlo bajo las reglas de pago, etcétera. Vamos a tener apertura en algunas cosas, en otras cosas vamos a seguir igual hasta tanto ellos no eliminen totalmente el bloqueo. Va a ser una apertura, una posibilidad de muchas cosas para el pueblo cubano. No es lo mismo tener que comprar algo en el fondo de Europa y tener que moverlo hasta Cuba que comprarlo en Estados Unidos, con sobre todo, quiero que quede claro, relaciones de respeto, de ayuda mutua, pero sin cejar, como decía el genio, un cantico así al imperialismo. No por eso dejamos solos a nadie, no por eso estamos incumpliendo nuestros elementales normas de soberanía que hemos llevado adelante tantos años, ni muchísimo menos. Eso tiene que quedar bien claro para todos los amigos en Argentina y en el mundo. Cuba simple y sencillamente ha recibido con respeto a la única persona que nos ha tratado con respeto en 56 años. Es como que ahora un presidente nuevo, un primer ministro nuevo en Inglaterra le concediera la soberanía de Malvinas a Argentina. Habría un respeto mutuo y habría un agradecimiento a esa persona que los respetó y oyó las voces del pueblo argentino. Creo que eso, de cierta manera, explica mucho de lo que estamos hablando. Fundamental remarcar eso. Bueno, con respecto... ¿Cómo? No, te decía que me parece fundamental remarcar esa postura. Sí, creo que ciertamente es muy importante, porque a través de las redes sociales, sobre todo Twitter, Facebook, han surgido dudas. Realmente no creo que sea ni por asomo. Algunos nos decían, ¿cómo ahora que recrudecen las medidas contra Venezuela? Bueno, pues estaremos ahí en la primera línea de fuego, criticando, exigiendo, pidiendo que todas esas medidas absurdas que se le están aplicando a Venezuela sean derogadas. Pero realmente resistimos, como dijo Raúl en su discurso, que creo que fue muy sobrio, muy bueno, que dijo que el pueblo de Cuba respetaba y agradecía al presidente Obama, que esa decisión del presidente Obama, dijo Raúl, merece el respeto y el reconocimiento de nuestro pueblo. Igual no nos llamamos a engaño. Todas estas medidas, y Obama lo dijo explícitamente, ya no es nada de que estemos lucubrando. Estados Unidos lo dijo bien clarito. Nosotros seguimos queriendo mejorar las relaciones de Estados Unidos, porque no nos conviene, porque estamos perdiendo nosotros también, y porque simple y sencillamente estas medidas que teníamos hasta hoy, a los únicos que nos han dejado solos a nosotros. Explícitamente lo digo, ¿no? Por favor, quienes han estado durante años en la ONU defendiendo el bloqueo, bueno, Estados Unidos y sus pagados, Israel, las islitas estas que uno no se acuerda ni cómo se llama, toda esa gente están perdiendo millones de gobernantes, de personalidades, durante años, un día y otro día, pidiendo el cese del bloqueo, la libertad de los cinco. Los cinco se cambiaron por un, como dicen ellos, los cinco espías, ustedes que quedaban, se cambiaron por un espía norteamericano que había aquí, un cubano, espía de los Estados Unidos, que fue el que provocó el apresamiento de los cinco. Bueno, pues cambiamos espía por espía, como dicen ellos, y al Andrés lo liberamos con medidas humanitarias, como se hicieron otras liberaciones de presos, en razón de, bueno, pues que se vayan, que quieren estar allá, pues adiós, sean felices en Estados Unidos. Ahora, con Cuba no se metan. Ya te digo, Obama dijo explícitamente, después de todos estos 50 años han demostrado que el aislamiento no funcionó, no era un nuevo enfoque. O sea, que ellos simple y sencillamente quieren tratar internos con las baratijas lo que no pudieron con las cadenas. Le va a ser tan difícil y tan imposible con las baratijas como se lo fue con las cadenas. Y Rosa, sabemos que ahora va a ser tratado en el Congreso, o a partir de ahora, el tema del bloqueo económico. ¿Qué expectativa tienen? Mira, va a estar muy dividido. Es evidente, a partir ya de enero empieza un Congreso y un Senado con mayoría republicana. Habría que ver si los republicanos, como decían muchos en razón de la elección esta que había sido en noviembre, que los republicanos son más pragmáticos que los demócratas, y que es más posible un apoyo republicano que un apoyo demócrata. No sé hasta qué punto que sea cierto. Sí es muy cierto que ya ha habido reacciones adversas de Marco Rubio, de la Ileana Ross, de toda una serie de personalidades, del congresistas y senadores norteamericanos, que ya están tirados en el piso, llorando su tristeza porque se han restablecido las relaciones diplomáticas, que siguen siendo concesiones a la tiranía. Habría que ver, porque esa fuerza de esa presión es de tres o cuatro congresistas de origen cubano, retrógrados y calcificados, enquistados en sus odios, en sus rencores. Y habría que ver, yo tengo muchas esperanzas de que, como han dicho muchos, sea el Congreso capaz de reconocer la necesidad de que este bloqueo se retire totalmente y sin condicionamiento, sobre todo eso. Con respecto a los tres cubanos que regresaron ayer, pues bueno, están retomando su vida normal, han concedido algunas entrevistas a tu información, se han presentado por vía telefónica en la mesa redonda, están retomando su vida y bueno, ya muy pronto se incorporarán a las batallas que nos quedan, que todavía son muchas. Bueno, desde aquí entonces, ¿alguna otra cosa? No, creo que ya estamos, ya no te robamos más tiempo, te agradecemos igual por esta comunicación y celebramos también esta recuperación del diálogo. Por supuesto, Polilla, te mandamos un fuerte abrazo desde acá, la verdad que la noticia nos puso muy contentos porque entendemos que es un avance en la defensa de la dignidad de todo el pueblo cubano que se ha mantenido firme en sus convicciones hace ya más de 50 años y que esto abre una nueva etapa también con nuevos desafíos en relación a todo lo que tiene que ver con el consumo y el consumismo también como forma de... Exactamente, ahora estamos en igualdad de condiciones. Ahora podemos pararnos en cualquier foro internacional a dialogar de tú a tú, manteniendo nuestra posición y nuestras dignidades. Es el único cambio que en materia internacional pueden tener en cuenta. Simplemente eso, ahora somos simplemente otra voz que va a dialogar, como se paraba Chávez, como se para Maduro, como se para el canciller de Venezuela, como se para Cristina, a criticar lo mal hecho y a cooperar en lo bien hecho. Hasta ahí la clase, como decimos los cubanos. Clarísimo, Polilla, te agradecemos muchísimo este contacto con Enredando las Mañanas y estamos alertas para ver cómo sigue todo ahí en Cuba. Un abrazo a todos y un recuerdo agradecido para Germán Silvio. Hasta luego. Un abrazo. Pasaba Rosa Cristina Báez Valdés, la Polilla cubana, los compañeros y compañeras que están en otros países con procesos revolucionarios, a veces entienden que acá se está viviendo un proceso parecido y no tiene nada que ver. Por eso la Polilla recién nombraba a Cristina, también lo hemos comentado acá varias veces, cuando uno va a Venezuela le preguntan por cómo va la revolución en Argentina y acá estamos bastante lejos de esos procesos revolucionarios. Algo que me parece que deberíamos tomar y seguir desarrollándolo de aquí en adelante es el rol que jugó el Papa Francisco en esta recomposición del diálogo, porque todos los primeros diálogos que se dieron a puertas cerradas y en este secreto, en el cual solo intervinieron como agentes externos a Cuba y Estados Unidos, Canadá y el Vaticano, me parece, para analizar. Sí, en verdad, sí, es un detalle no menor, y la política del Vaticano en general, ¿no? Cómo está avanzando. Celebramos en este caso la recomposición de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, pero no hay que perder de vista el papel que está jugando el Vaticano y puntualmente, como decía Cami, el Papa Francisco. De hecho, le han agradecido tanto Obama como Raúl en sus discursos. Bueno, vamos ahora a cambiar un poco de tema. Ayer fue la conferencia de prensa de familiares y amigos de Luciano Arruga junto con los abogados

que viene funcionando hace un largo tiempo y que está hace muchos años con esta iniciativa de una ley habilitatoria de espacios culturales. Es real que la Ciudad de Buenos Aires no contiene en sus figuras legales de habilitación los centros culturales. Pero también es real que lo que rige ese reglamento habilitatorio y de normativas es la Agencia Gubernamental de Control, que depende del Ministerio de Industria y Comercio. Otra cosa que tiene que ver, cuando uno lo empieza a analizar políticamente, uno se tendría que preguntar si los espacios culturales tienen que regir con la misma normativa que un comercio, quizás. Pero lo que suele pasar, y que es lo que pasa con muchos de los espacios del MECA, es que fuera de que son espacios culturales y artísticos muy importantes y que colaboran muchísimo la política cultural de la ciudad, son espacios comerciales, digamos. El espacio puede subsistir y lograrse a partir de la venta de entradas o el bar o restaurante o lo que sea. Tuvimos diálogo desde el ENECA hace más de un año, venimos teniendo diálogo con compañeros del MECA, diciendo que esa ley, nosotros entendíamos la necesidad de una ley habilitatoria técnica para estos espacios, pero que queríamos que saquen la figura de los espacios culturales y sociales sin fines de lucro, porque entendemos que no nos representa esa ley para regular a estos espacios, donde el ENECA tiene una importancia importante, porque el ENECA nuclea a nivel capital y a nivel nacional a montones de colectivos, organizaciones, espacios físicos y no físicos, culturales y sociales, sin fines de lucro. Entonces entendíamos que para nosotros la discusión estaba por otro lado, que tiene un poco que ver con esto que comentaba de la Agencia Gubernamental de Control, y que en un punto nos van a venir a seguir persiguiendo y seguir clausurando con toda la de la ley ahora. Ese es uno de los puntos. La ley ayer se aprobó por unanimidad, no sé si fue el llamado real o no de Florencia Macri hacia su hermano pidiendo la aprobación de la ley, pero lo cual es un detalle banal, pero un detalle al fin, digamos, de entender cómo se discute en la legislatura estas leyes, donde no fue comisión, es una ley que no fue a la Comisión de Cultura, donde como ENECA que venimos trabajando o intentando dialogar con los legisladores de la capital, pensamos que esa iba a ser una instancia de poder hablar y contar y exigir que no que otro tipo de reglamentaciones. No se dio así, fue directo a comisión, fue directo a sesión, y ayer se aprobó por unanimidad. Nada, para nosotros es muy duro pensar que ahora la persecución a muchos espacios culturales de la ciudad de Buenos Aires, sociales, territoriales, políticos, digamos, ¿no? Van a venir con todas las de la ley. Estamos acostumbrados a salir a la calle, a pelearla, y eso no va a cambiar nunca. Pero creemos que va a ser un obstáculo más en toda esta lucha, digamos, sobre todo contra un gobierno que se encargó de perseguir y clausurar espacios comerciales y no comerciales. Claro, está bueno recordar que solo durante el 2014 se clausuraron más de 60 centros culturales. Esa es la situación en la cual termina surgiendo esta ley, que como decías, es una ley que habilita, pero no a todos los espacios, y ese es el conflicto que genera. ¿Vos crees que a partir de esta ley que ayer fue sancionada se puede seguir trabajando, o hay que trabajar en una nueva? Mirá, tenemos que sentarnos a discutir nuevamente. Nosotros venimos pensando en la idea y empezar a promover una ley de reconocimiento de los espacios culturales y sociales, que es distinto a pensar una ley técnica habilitatoria, sino pensar una ley de reconocimiento y fomento. ¿El fomento para qué? El fomento para poder entrar en una mesa de diálogo con la Secretaría de Cultura, y repito esto del AGC, sacar del medio de la Agencia Gubernamental de Control, que depende del Ministerio de Industria y Comercio, que mismo le ha dicho, por ejemplo, uno de los espacios de la ENECA, que es Compadre del Horizonte, que ha tenido clausuras, no este año, durante 7 años, durante mucho tiempo, le han dicho, no, yo no los puedo clausurar ustedes porque ustedes no son comercio, hay un vacío legal frente a esa situación. Entonces, claro, nosotros también tenemos objeciones frente a cuando vienen a clausurarte, pero en la cancha, el gobierno de la ciudad tiene su política a espacios culturales y sociales, más de clausura y persecución, porque sabe que nosotros no tenemos los insumos ni, económicamente hablando, la posibilidad de habilitar los lugares ni levantar clausuras. Y persigue y clausura espacios más comerciales que ve que tienen la posibilidad de pagar las clausuras y de esa forma también recauda. Entonces, volviendo a esto de la ley de fomento y de reconocimiento, pensamos que ese fomento tiene que servir para que los espacios culturales y sociales estén en las condiciones necesarias de seguridad para poder mantener sus actividades, pero que sean una mesa de diálogo con el gobierno de la ciudad y con la Secretaría de Cultura y con esto, y con representantes de estos espacios, no que sea la Agencia Gubernamental de Control, que realmente no tiene idea de cómo llevar esta situación a cabo. Claro. Clarísimo, Mavi, te agradecemos muchísimo este contacto con Enredando las Mañanas y seguiremos de cerca cómo sigue la ley MECA y cómo se implementa. Claro, bueno, faltaría la reglamentación, veremos qué pasa con eso. Un abrazo. Un beso. Pasaba chao. Mavi, compañera de La Dignidad, y que estamos también, que está La Dignidad dentro del ENECA, contando un poco por qué a este espacio no le parecía bien la ley que se aprobó finalmente ayer en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Por unanimidad, esa rareza después de tanta lucha. Rápido vamos a pasar la lista de medios que retransmiten y hacen este hermoso programa que es Enredando las Mañanas. Está Radio Puebla, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, La Colmena de Plaza Huíncul, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, Megafónica de Córdoba, pero de Villa María, lo digo como vos, Santo, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, La Riachuelo, La Trinchera de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, y en la producción trabajan Red Eco Alternativo, ANRED, La Comuna de Mar del Plata, Julio Echeverría, Gritos del Sur, Nehuenche de Chipoleti, y creo que nada más, ¿no? Nada más, lo dijiste como corriendo porque ya estamos pasados las 12. Nos vamos hasta el lunes, que nos encontraremos desde La Rioja, desde Radio Voces. Chau, hasta el lunes con toda la información de lo que sucedió frente a AFCA, ¿no? Cómo terminó la jornada, el sillazo de la RNMA frente si a... Si llegó AFCA. Sabatella o no en algún momento. Si llegó Sabatella, si o no llegó o no. Sabatella. Un abrazo, muchas gracias y hasta la victoria siempre. Compresión de la lírica mística psíquica, la rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro de Uruguay, huele guá, candela, escucha cómo suena, no hay más nada, sonido fuerte, ardiente y pegajoso, sinceroso te destrozo, mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos, con mi conexión, controlando bien mi lengua, pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi orilla es como un imperio, voy a construir. Yo hoy te dejo mi tema como mi emblema, se finí. No, no te vayas. Virgen orilla, el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente, gritamos a la batalla. Virgen te entalla, y toma el jack que te desmaya. Ay, ay, y te me callas. Ya. Honorable emperador y utilizo mi lengua como un tenedor. camino que regó. Su sangre es la sierra verde, donde América se encierra.